saben el sentido de ese dolor y sufrimiento que es capaz de redimir al hombre de su corazón obstinado en todos sus vicios por su fragilidad, y saben que su propio sufrimiento es un antídoto para sanar nuestra alma de la condenación eterna. Oremos juntos. Señor Jesús, gracias por el don de darnos una madre que ha luchado en muchas ocasiones por nuestro bienestar aquí en la tierra. Ha sufrido nuestros propios errores como si fueran suyos. Ha asumido la culpa por nuestros propios errores y permanece firme en el compromiso de ser madre que da todo por sus hijos. Ayúdanos, Señor, también a nosotros, a imagen de María Santísima, poder imitar permanentemente esas actitudes y actitudes y virtudes de María, tu Santa Madre, que manifiestan amor y misericordia hacia nosotros en nuestro Calvario de la vida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.